saliste al camino pensando no sé qué, buscando que el placer te diera aliento. Ni triste ni aburrida, soberbia y malherida, tan sola como va un ángel por una avenida. Las ventanas y nunca volví a ver tus ojos como planetarios, temblando entre los sauces, las luces de los autos. ¿Cómo voy a olvidar los patos nadando?